8 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Hoy a la hora 13 comienza en el Centro Cultural Medasur el Foro Federal Participativo. Y sobre este tema voy a consultar a Florencia Sotelo, quien es directora nacional de fortalecimiento del acceso a la justicia en casos de violencia por razones de género del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación. Buen día, ¿cómo le va, Florencia? Gracias por atendernos, es un placer hablar con usted. Hola, buen día, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. ¿Ya llegó a Santa Rosa? Sí, exacto, llegamos ayer anoche en una comitiva del Ministerio con 6 compañeras más y venimos a participar del foro federal que se va a desarrollar esta tarde acá en la ciudad de Santa Rosa. Este foro federal me imagino que va a dar mucho que hablar y van a tener muchos temas para tratar en virtud de que pandemia de por medio y como este año empezamos fundamentalmente en La Pampa y en el país a través de los femicidios, me imagino que hay mucha tela para cortar, ¿no? Totalmente. La idea del foro es, digamos, generar una instancia de diálogo, intercambio y recibir también todos los comentarios, críticas, observaciones que sean necesarias de las organizaciones sociales, políticas, feministas, de las áreas de género, de los organismos del Poder Judicial. Digamos, en lo que tiene que ver con la implementación del primer Plan Nacional contra las Violencias que creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y que tuvo una prolongación desde 2020 a 2022. Ese plan estableció las principales líneas de trabajo del Ministerio, tanto para la prevención, para la protección, para el acceso a la justicia y la asistencia integral de mujeres en contextos de violencia. Y la idea ahora es generar una instancia de intercambio ya de manera provincial, no regional, como se hizo la vez anterior para la elaboración del plan anterior, en la que podamos conocer y tener un diagnóstico un poco más situado de las necesidades de cada provincia. ¿Quiénes van a estar participando de este foro? Bueno, por supuesto va a estar participando la consejera Liliana, que también es parte de la mesa de inauguración del foro federal, y también las directoras de las áreas de género. Bien, en este marco de trabajo y de compartir y de intercambio, lo cual va a servir para generar políticas articuladas entre los distintos organismos, ya sean nacionales, provinciales y municipales. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de base para todas quienes participen en este foro? Y en todo caso, ¿se pueden agregar gente de algunos otros colectivos? Sí, por supuesto. Es un foro participativo abierto para todas aquellas personas que estén interesadas en venir a discutir cuáles deben ser los lineamientos del próximo Plan Nacional contra las Violencias que vamos a, digamos, establecer este año y tendrá una fecha de 2022 a 2024. Son planes binacionales que obliga la ley 26.485 de protección integral que el Estado Nacional dicte con estos plazos, ¿no? Cada 2 años. Bien. Entonces, la idea es generar justamente este espacio de intercambio, digamos, la verdad que las experiencias en otras provincias han sido súper ricas, las organizaciones, las áreas de género, tienen unos saberes, una experiencia y una trayectoria también en el acompañamiento y en el abordaje de las violencias que pueden, digamos, traer a estos espacios a discusión con propuestas concretas para que se incluyan en los nuevos planes, con especificidades que son necesarias en cada provincia, de cómo deben ser esos planes para que realmente sirvan, para que realmente generen un impacto en la vida de mujeres y LGBTI más que estén en contextos de violencia de género. Además de generar estas posibilidades, estas políticas que además respeten las idiosincrasias de cada región de nuestro país, existe, supongo, la posibilidad también de generar leyes que después sean tratadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación y que tengan que ver con la violencia de género, que tengan que ver con la violencia también infantil, porque a veces ante una madre maltratada o con algún tipo de violencia, los chicos desgraciadamente no saben. Totalmente, sí. Lo que está en proceso junto con el Plan Nacional contra las Violencias es la actualización de la ley 26.485, que es la ley madre, digamos, la ley que dispone y establece cuáles deben ser las políticas para el abordaje de la violencia de género en el país, y que es una ley fundamental, un hito histórico para el movimiento feminista, y se está en un proceso de actualización para justamente receptar todas estas nuevos avances en la visibilidad de distintas manifestaciones de la violencia de género o distintos fenómenos que quizás no estaban contemplados en la ley, por el año en que fue sancionada, y ahora estamos en este proceso de actualización, con lo cual también lo que surge en los foros servirá también para dar contenido a esas reformas que se están pensando. Bien, lo que surjan de estos foros, nosotros podremos en algún momento verlo a través de internet o compartirlo con la sociedad. Sí, por supuesto. En julio de este año ya estaremos anunciando y haciendo público el Plan Nacional contra las Violencias. También, para mí es muy importante contar, como directora de Acceso a la Justicia, que nuestra dirección funciona un programa que se llama el programa Acercar Derechos, que está compuesto por 43 equipos interdisciplinarios para el abordaje de situaciones de violencia en todo el territorio nacional. Y en particular acá en la provincia de La Pampa tenemos un equipo que está ubicado acá en Santa Rosa, que está coordinado por Noelia, que es una gran profesional, y que está a disposición de todas las personas que necesiten un abordaje de una situación de violencia, ya sea por un acompañamiento jurídico, un acompañamiento psicosocial, pueden acercarse al programa. Perfecto, no desconocía, eso es un datazo, Florencia. No, por favor, la forma de contactarse es, pueden hacerlo a través de la línea 144, que pueden contactarse y decir que necesitan intervención del programa Acercar Derechos, o también pueden hacerlo al correo padlapampa, que es padlapampa@mingeneros.gob.ar, que es la manera en que muchas personas se comunican con nosotras en todo el país también. Y por supuesto siempre aclarando a todas mujeres, jóvenes o adolescentes que es absolutamente gratuito por un lado y por supuesto que no van a conocer su nombre, que no van a... Exacto. Porque desgraciadamente y en una provincia y una localidad chica como la nuestra a veces eso suma a la violencia, suma también que el silencio sea más importante, ¿no? Absolutamente, y en apoyo a esto que decís que me parece clave, está también que nadie va a hacer una denuncia o forzar a alguien a hacer una denuncia cuando no esté preparada, no esté en condiciones o no quiera hacerlo. Para nosotros poder brindar acompañamiento para salir de la situación de violencia es una acción clave como Estado que queremos tener para poder también reducir la repetición de nuevos hechos o para eliminar los nuevos hechos de violencia o incluso poder evitar femicidios también. Florencia Sotelo, muchísimas gracias por visitar La Pampa, muchísimas gracias por participar en este foro y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Muchísimas gracias por la entrevista, por permitirnos visibilizar el trabajo que estamos haciendo como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Invitarles a que participen esta tarde del Foro Federal para la elaboración del nuevo Plan Nacional contra las Violencias que se va a desarrollar de 13 a 18 horas aproximadamente en Centro Cultural Médico A. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un beso.